Tito Bando, docente de historia. Bueno, vos estuviste presente en la represión que se suscitó ayer en el marco de las paritarias a las 19 horas en Rawson, ¿no? Sí, estuve en el viaje que organizamos acá a la Seccional Sur. Hubo dos momentos bastante heavy en el día de ayer, uno más o menos aproximadamente 18:15 después del partido y el otro sobre la madrugada. Los dos fueron sumamente violentos, teniendo en cuenta que la mayor composición de nuestros gremios son mujeres. Yo analizaba, después charlábamos con algunas compañeras, que yo tengo una participación activa en la represión de la mujer. La verdad que nunca había visto una represión de este tipo. Dos filas de policía pertenecientes al GIOP y a la infantería que reprimían sin ningún tipo de o sea, éramos todas mujeres, la mayoría de ellas. Nosotros tratamos de abrir un cordón, de a ver si podíamos disuadir, pero se ve que la orden era expresa directamente para reprimir. No había ningún tipo de diálogo para poder llegar a un acuerdo, que era lo que pretendían, que nosotros estábamos sobre la calle Moreno, para los que conocen ruso. Así que estaba muy, muy claro que la orden era de expresión. O sea que no salió ningún funcionario público a parar esta represión contra los trabajadores y trabajadoras estatales. Absolutamente nada. Nosotros que llegamos, primero hacíamos la distinción de la policía. El policía de calle estaba, hablábamos con ellos, les decíamos que estábamos en la misma lucha, que ellos también tienen que hacer adicionales. Algunos nos contestaban que sí, otros nos hacían movidos en la posición de aprobación. Pero cuando viene la infantería, de empujones típicos de este caso, pero nunca dimensionamos que iba a ser de esta magnitud, ¿no? O sea, compañeras arrastradas por los pisos, los gases lacrimógenos, balas de goma, gas pimienta. Tuvimos que asistir sobre la madrugada a un compañero porque la situación nos parecía que ameritaba que tenía que hacer una consulta médica, así que ningún funcionario se hizo presente, solamente las entidades gremiales. Ha estado en varias manifestaciones y reclamos, protestas con respecto a esta lucha en estos 30 días desde la Carpa de la Dignidad. ¿Es la primera vez que hay represión o ya ha habido represiones por parte de la Fuerza de Seguridad chubutense? Hubo en otros casos, pero nunca de la magnitud. Por eso te hacía la comparación, el paralelismo con estas, con lo que yo me toca vivir en las instituciones deportivas, donde lamentablemente parecen parte del folclore este tipo de enfrentamiento con las fuerzas del orden, ¿no? Pero esto realmente parecía extraído de un video de la dictadura, ¿no? Yo en democracia, bueno, la mayoría de nosotros éramos muy jóvenes o adolescentes en la época de la represión, pero cuando mirás videos se parece muchísimo a eso, ¿no? Totalmente similar. Bien, gracias, Bando, por brindarte esta entrevista a esta radio comunitaria FM El Chenque y al Foro Argentino de Radio Comunitario Falco. Gracias a ustedes por estar siempre presente, y recordar a los compañeros que todavía no se han sumado, bueno, que Comodoro prácticamente está paralizado en la actividad escolar al día de la fecha, pero que mañana hay que continuar. Tenemos